Cuando el principio único se expandió, él ya tenía el conocimiento de su propia realidad, conocía su principio único, no era ignorante a todo ello, mas a pesar de saberlo no podía rectificarlo, porque su legado era así. Cuando las energías pensamientos se encontraban dentro del principio único, antes de la explosión y de la expansión, se confrontaron con un serio problema que no supieron resolver, la energía negativa. Simplemente la comprimieron y la archivaron sin entenderla ni estudiarla. Ellos, en su ignorancia, no sabían que se estaba formando y creando el sistema digestivo del ser uno. Estos primeros hijos del principio único eran puros, diáfanos, cristalinos, no tenían noción del conocimiento ni de las fórmulas, las conocieron a través de las experiencias y vivencias. Hoy en día estos hijos son expertos y sabios, porque se han preocupado por investigar las fórmulas y todo lo que deriva de ellas. Ya no hay muchos secretos vedados para ellos, conocen al Creador y cada principio único existente en el universo. La densidad, la solidificación y la petrificación están constantemente en estudio. Estas realidades cambian y se transforman a una velocidad increíble. La dimensión regular es la única que puede acompañar a la dinámica activa. Cuando hablamos del desecho inservible y negativo, no es lo que ustedes piensan. En el universo no existen estas palabras, puesto que todo es reciclable. Lo que nosotros llamamos desecho son energías que servirán para las nuevas creaciones. Todo se recicla en el universo, nada se pierde, todo es aprovechado, nada es eliminado, es un círculo sin principio ni fin. Cuando vemos en el universo externo a aquellos planetas que no cumplieron su cometido y para lo que fueron creados, entonces son considerados por el universo como el desecho de la creación. Ellos son expulsados del órgano o sistema universal al que pertenecen, son absorbidos y mandados a nuevas creaciones. Lo que ustedes conocen como huecos negros, simplemente son realidades que absorben todo lo inservible del universo y lo llevan dentro de ellos, donde se cocina en fuegos químicos abrasadores que funden y amalgaman los elementos. Con ello se prepara la formación de nuevas creaciones. Una vez realizado, se convertirán en supernovas que luego serán los nuevos principios únicos del universo. 346. ¿Cuál sería la parte comparativa de los huecos negros con nuestros sistemas cuerpo material y cuerpo mental? Los huecos negros, en sus cuerpos materiales, podrían ser comparados a los canales digestivos que se encargan de pasar los nutrientes, vitaminas, sales, minerales, etc., de un sistema a otro o al lugar que les corresponde. Cuando terminan de hacerlo, lo inservible, lo que no se puede aprovechar, lo mandan al intestino, que se encargará de desecharlo. En la parte mental, podría compararse con el sistema digestivo, serían los canales donde la mente filtra las energías pensamientos inservibles, pasándolas por los huecos negros, que los reciclan para formar nuevos pensamientos e ideas. 347. ¿Qué es realmente un hueco negro? Si sabemos que todos nos encontramos en un cuerpo gigantesco llamado ser uno, entonces este cuerpo funciona de modo muy parecido al de ustedes. Cada pasaje de los nutrientes, vitaminas, sales y minerales que el universo tiene es considerado por ustedes como huecos negros. Lo único que ustedes observan es que todo lo que entra en ellos desaparece, pero no es así, entra, mas no desaparece, simplemente es transformado en nuevas creaciones. Dentro de los huecos negros existe una gama de elementos químicos. Estos producen un calor tan intenso, que todo aquello que entró se licuará, se mezclarán todos sus elementos y serán.